Lección de baile, música electrónica y cultura de club por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? Nuevo capítulo de lección de baile, en este caso llegamos al programa número 15 correspondiente al mes de marzo de 2011. Durante los próximos 60 minutos tendremos tiempo para repasar la actualidad electrónica, entre la que destaca el regreso de Radiohead, Moby y Hercules and Love Affair. Para completar el programa, os recomendaré también una serie de tracks que abarcarán estilos como el dubstep, synthpop, house e incluso haremos un hueco para el acid. Bien, pues esto es Lección de Baile, un programa que solo se escucha en internet y que puedes conseguir en mi Facebook personal o en mi blog, en quiquereigada.wordpress.com. También hay otra opción y es acceder al archivo de todos los programas que los tenéis en la siguiente dirección, lecciondebaileradioshow.blogspot.com. Espero que disfrutéis de la selección musical que tenemos por delante. Un saludo de Quique Reigada y comenzamos. We'll be right back. Este es el regreso de Radiohead, la banda británica que vuelve a navegar por territorios electrónicos en su nuevo álbum The King of Limbs, autoproducido y colgado en su página web de forma gratuita. Estamos escuchando Lotus Flower, el tema que más me gusta de este álbum y el más pinchable en lección de baile. Ha sido elegido como primer single y podéis ver su vídeo en internet. Otro track a tener en cuenta es Feral, mucho más dirigido a la pista, aunque con la voz de Thom Yorke en un segundo plano. Esto era Lotus Flower Radiohead. Sonido de Afestef en lección de baile. Se trata de Salva. El tema es Baroque. Salva es Paul Salva, de San Francisco, Estados Unidos, y responsable además del sello Friday Night. Productor, remezclador y DJ. Acaba de publicar un álbum con 10 tracks más 4 remezclas. Este es uno de ellos. También quiero destacar otros como Kiss, Open Doors y Weird Science. Si quieres escuchar más música sobre Salva, tenéis más sonidos en soundcloud.com/salva, myspace.com/salvabeats o en la web de su sello, que es fridaynight.com. se identifica a la primera escucha, ¿verdad? El sonido inconfundible de Moby, Richard Melville Hall, uno de los nombres clave de la música electrónica desde hace 20 años. Moby ha regresado con un EP de tres temas titulado Be The One, que es un adelanto del que será su nuevo álbum en el próximo mes de mayo. Se puede descargar gratis a través de su web. Además, ha tenido el detalle de realizar un vídeo de cada track de este EP. Moby, esto se llama Sebastopol. Take that bag with your clothes and leave your keys by the door. Cause she never wants to see you no more. Never should've listened to the serpent. You shot yourself in the foot again. Take that sad little face and leave your pride at the door. Cause you're never gonna touch her no more. Never should've listened to the serpent. You shot yourself in the foot again. Uno de los pelotazos de lo que llevamos de 2011, sobre todo en el Reino Unido. Se llama Shot Yourself in the Foot Again. y es el resultado de la colaboración entre Scream y Example, un track gratuito que se puede descargar desde el SoundCloud de Ministry of Sound, y también existe un vídeo y lo ha realizado el propio Example. La verdad que llevamos un programa muy cargado de referencias gratuitas. Ahí teníamos el caso de Radiohead, de Moby o, en este caso, también de Scream and Example. Continuamos, seguimos adelante en Lección de Baile. Este es el programa número 15 correspondiente al mes de marzo de 2011. Esto nos llega desde la fría Rusia, en concreto desde Orenburg. El proyecto de Georgi Kotunov, que se llama Long Arm, en un álbum debut llamado The Branches, que contiene 11 tracks más un bonus. Este es uno de ellos, uno de los cortes. K-Door, ruso y que publica sus trabajos en Berlín, en el sello berlinés Project Moon Circle. Un álbum fantástico, totalmente recomendado desde Lección de Baile, una combinación perfecta de ritmos rotos y jazz. Y un tema, el que estés escuchando, un tema candidato, yo creo, a estar en el Best of 2011. El tiempo dirá. Un toque de synthpop en Lección de Baile a cargo de Rainbow Arabia, la formación compuesta por los hermanos Tiffany y Danny Preston. Es su segundo álbum llamado Boys and Diamonds, 11 tracks, entre los que quiero destacar este que estamos escuchando, Without You. Son Rainbow Arabia, por cierto, publicando su disco, su álbum en el sello Compact de Colonia, es la referencia CD número 88. Time to talk about Tema arrollador. Take Me to the Mountains. Se llaman Le Corps Mince de François. El delgado cuerpo de François. Trío femenino de Finlandia, más concretamente de Helsinki. Cantan en inglés y que graban su música en Berlín. Acaban de publicar un álbum de 10 tracks, entre los que destacamos Time, Hi-Fi Lost My Mind y Beach Life. También este que estamos escuchando, Take Me to the Mountains. Arrolladoras. Munk. Munk es Matías Modica, ahora en solitario tras la marcha de Jonas Inverik, que ahora dedica todos sus esfuerzos a su proyecto Thelonious. Estamos escuchando Keep My Secret, con la colaboración en la voz de Polyester y en la remezcla de Rory Phillips. En el mismo Maxis, que hace la referencia 26 del sello Goma Dance Tracks, también se incluyen remezclas de Jacques Renault y Welcome Stranger. Munk además acaba de publicar su segundo álbum titulado The Bird and the Beat, en el que se incluye la versión original de este Keep My Secret. En total 14 temas, en el que también está la música, un track que incluye en uno de los mejores del 2010 en el pasado programa de Lección de Baile, aunque en el remix de Azari and Three. Música que nos llega desde el sello Goma Records, uno de mis sellos favoritos y en el que también publican sus trabajos gente tan importante como The Phenomenal Hand Club Band, The Glimmers, Rod Young o Who Made Who. Y The Munk a Hercules and Love Affair. My house in order. My House. Sonido de Hércules and Love Affair. Han vuelto, segundo álbum, se llama Blue Songs, con grandes canciones. Ha desaparecido la producción de Things Was Worthy. Ahora el responsable es el gran Patrick Pulsinger, uno de los productores de house más importantes de la pasada década, de los 90, y que hizo de su sello Cheap Records uno de los más influyentes en el mundo entero. Eso se nota en el resultado final del sonido de este álbum, que recuerda mucho al primer house que se escuchaba a finales de los 80, como por ejemplo esto que estamos disfrutando ahora mismo, este My House con Hércules and Love Affair. Se nota ese sabor, olor añejo a house old school. Por cierto, todos los temas incluidos en este álbum es una versión del It's All Right de Sterling Boyd, un clásico del house de 1987. Continuamos bailando. No abandonamos la pista de baile. En este caso, seguimos con Matthew Plex, una de las grandes sorpresas de este comienzo de 2011. We'll be right back. Maceoplex es Eric Stornell, al que también conocemos por su alias Maetric, y acaba de publicar un álbum fantástico y altamente recomendado llamado Life Index, repleto pues, de buen house, a veces más deep y otras pues, rozando el techno house como en este caso. Esto se llama You and Me. Álbum de 11 tracks en el que quiero destacar temas como Silo, Sleazy E o Vibe Your Love. Publicado en el sello Crosstown Rebels, propiedad de Damian Lazarus. Maceoplex, sonando lección de baile, You and Me. We'll be right back. comentaba al principio del programa, que íbamos a tener un hueco para el ácido y aquí tienes la prueba. Ulises. Bajo el nombre de Ulises se esconde el DJ y productor neoyorquino Elliot Taub, que lleva publicando sus trabajos desde hace ya una década, 10 años. También es conocido por ser el 50% de Neurotic Drum Band junto a John Selway. Lo que estamos escuchando es Acid Reflux, el tema que da título a su nuevo vinilo. Estamos finalizando el programa de una manera contundente. Esto es Cat Moves, se llama el tema Cat Moves, la remezcla de Death Talk 33. Pertenece a Shadow Dancer. Shadow Dancer es Paul Farrier de Manchester y es su nuevo EP. Un EP que en su vinilo contiene 4 cortes y en la digital se incluye un corte más, que es el que estamos escuchando. Catmus, en la versión, en la remezcla de Deathstock 33, electrodisco del siglo XXI. Y estamos ya llegando al final de esta lección de baile número 15, correspondiente al mes de marzo del 2011. Y vamos a finalizar con lo nuevo, lo más reciente para el productor germano Anthony Roder. Otro de los veteranos de la escena electrónica mundial, conocido gracias a exitazos como Father o Youth. Nos vamos con él. Nos despedimos con este Man Up the Hill, publicado en el sello brasileño de Sao Paulo, Class Music, es la referencia número 2. Además, en este maxi se incluye una remezcla de este tema, de Man Up the Hill, a cargo de Guy Borato. Hasta la próxima lección de baile. Un saludo de Kike Reigada.